que renieguen. ¿Y al que no le gusta? Juancito, que se ve, de costadito, mami, de costadito, y ahora, de reversa, mami, de reversa, ajá, hey. ¿Qué has dicho de mí? Que me vieron con otra mujer, que no te respeto, que falso es mi querer. ¿Quién sabe tú? Que nada de eso es verdad, que no soy capaz de engañarte ni siquiera con el pensamiento. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame, háblame, ¿de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos? No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame, háblame, ¿de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos? Háblame. El sonido perfecto. Juan Castaño, DJ. Dale. Fuera, DJ, agitala. Juancito. Que se ve. De costadito, mami. Y ahora, de reversa, mami. Sonido perfecto, Juan Castaño, DJ. Para que renieguen.